si estamos preocupados, si estamos enojados, si estamos tristes, si estamos, etcétera, etcétera, entonces no estamos presentes. Entonces no estamos conscientes de lo que es la realidad. Entonces es prácticamente no ver ninguna ilusión. Y constantemente nosotros traemos imágenes a nuestra mente, que le llamamos recuerdos, que hacen que la vida para nosotros sea un poquito más fácil, ¿no? Inclusive, o sea, cuando uno sale de su casa, va hacia el trabajo o se dirige a un área, pues ya conoce por lo general el camino, ¿no? Traemos el pasado al presente. Y entonces, detallitos así son los que realmente nos hacen ver que no estamos totalmente presentes, que no estamos totalmente conscientes. Eso no quiere decir de que, entonces es borrar totalmente cualquier pensamiento de mi mente y perderme. Pues no, obviamente no se trata de eso, pero es para darnos cuenta que las cosas tan simples como el saber algún camino, o sea, pertenece a una parte de nuestros recuerdos, pertenece a una parte de nuestro pasado. Y a veces estamos viviendo situaciones o acontecimientos que parecen ser nuevos, que parecen ser ajenos a nuestras experiencias, pero realmente son ajenos a algo que ya hemos vivido, realmente son ajenos a pensamientos que ya hemos tenido. Lo más seguro es que no. No son ajenos y vienen de esos recuerdos. Inclusive cuando uno se enoja, ¿por qué se enoja? Uno sabe qué es lo que le hace enojar, ¿no? Entonces ese enojo o esa ira está asociada con un recuerdo o con muchos recuerdos, ¿no? Como cuando escuchamos, me dieron en mi talón de Aquiles y entonces pues ya no pude y entonces respondí y entonces me alteré y entonces pues ya empecé a defenderme, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos guardado esa información casi casi como si fuese sagrada para nosotros, es decir, no me toquen esta parte. Y todos sabemos que tenemos una parte así, ¿no? Para algunos es la familia, para algunos es el estatus social, o sea, no sé, o sea, qué es lo que tengan en gran estima y que les importe mucho, que dicen ustedes, aquí no me muevan esto, ¿no? Y así podemos darnos cuenta, o sea, que tal vez tenemos desde las cositas más simples hasta las más grandes, ¿no? Que seguimos conservando y como nos decía en el párrafo 2, consideras natural, nos dice entre comillas, utilizar tus experiencias pasadas como punto de referencia desde el que juzgar el presente. Inclusive no sé si les ha pasado que conocen a personas y tal vez las acaban de ver y ya les caen mal. ¿Por qué? Porque dice, el timbre de su voz se parece a una persona que no me cae. O el físico, o su nombre, o ciertos ademanes que hace, y entonces uno ya empieza a traer el pasado que no tiene nada que ver con la persona que acabas de conocer, y ya uno empieza a etiquetar, ¿no? Y decir es así, es asá. O inclusive, imagínense que cuando estábamos en la primaria, yo creo que el bullying ha existido desde hace mucho, antes no se le llamaba así. Pero pues ahora que ya sabemos lo que es el bullying, imagínense si fueron bulleados, ¿no? Yo creo que todos en algún momento alguien nos bulleó. Imagínense que a esas personas ya no las volvieron a ver. O sea, tal vez te bullearon en la primaria o en la secundaria o en la prepa o en todas. Ya no las volviste a ver. O en la universidad, ¿no? Ahorita ya no las has visto. Imagínate que te las encuentras y esta persona viene sonriente, te reconoce y te quiere saludar. Y tú así rápidamente pones una barrera. Así como que saludas, pero así te saludo, pero no olvido, ¿no? ¿Qué pasa ahí? O sea, realmente creemos que la persona sigue siendo ese niño o ese adolescente o esa persona, ¿no? Que hizo algo en el pasado. Todos cambiamos. Y a veces cambiamos para pues no hacer las cosas que tal vez antes, o sea, decíamos, pues lo veía como algo popular, tal vez hacer bullying, o lo veía como algo divertido, y ahora pues ya veo que no, ¿no? Y tal vez empezamos a juzgar desde esas experiencias pasadas, viéndolo como natural esas experiencias para juzgar el presente. Yo creo que a todos nos debemos de dar una oportunidad, porque nosotros mismos no somos las mismas personas de antes. O sea, inclusive con este libro, si realmente, o sea, ya lo leíste completamente por todo un año, si lo pusiste en práctica o no lo pusiste en práctica, hay muchas cosas que realmente nos cambian, nos cambió la perspectiva de lo que creíamos antes, en muchos sentidos, y no decir de la vida, ¿no? Porque para algunos tal vez sí nos cambió bastante la perspectiva de la vida. Para algunos tal vez algunas partes tal vez están todavía en esto, todavía estamos tal vez aprendiendo, pero el punto es que cambiamos y no podemos decir, o sea, que todos los demás siguen siendo iguales. Y si siguen siendo iguales o no, eso no nos corresponde a nosotros juzgar, ¿ok? O sea, no nos corresponde traer ese pasado al presente, porque realmente ¿en qué nos va a ayudar? Si estamos hablando, ¿no?, de que las ilusiones nos hacen desviarnos del momento. O sea, cuando nosotros estamos muy preocupados, supongamos que tienes un examen o tienes algo muy importante que vas a recibir, algún estudio, o estás esperando la carta esa que te dan para ver si entraste a la universidad o no, o si te van a aceptar en algún, no sé, algo que sea importante, ¿no? Y estás ahí a la expectativa de eso, ¿no? Y entonces pones ahí toda tu intención en preocuparte y de esperar, ¿no?, lo mejor para ti, lo que piensas que es mejor, y de repente no sucede eso. Entonces empiezan a venir muchos pensamientos de decepción o de tristeza o de ira, y piensas que están asociados a ese acontecimiento que estás viviendo en el presente, y no, todo eso es reciclado, toda esa información la estamos reciclando de otras ocasiones, inclusive tal vez cuando estábamos en el kinder o en la primaria, cuando no nos ganábamos el premio, ¿no?, en la rifa que comprábamos un boleto o algo. Y son las mismas emociones, los mismos pensamientos que volvemos a traer. Y dices tú, ¿cómo es posible? O sea, y a veces uno regaña a los niños porque dicen, está haciendo un berrinche. Y nosotros no nos damos cuenta de cuántos berrinches hacemos, de cosas que no están bajo nuestro control, sin embargo queremos tener el control de ellas, ¿no? Por eso es cuando nos dice que el libro, de que estamos en esta oscuridad, ¿no? Entonces, hoy se nos dice también que el Cristo, tal como se revela ante ti ahora, no tiene pasado, es inmutable, y en su inmutabilidad radica tu liberación. Inmutable es que no está cambiando, y cuando vemos a Cristo, o vemos realmente a nuestros hermanos, no a través de nuestros juicios, no a través de lo que creemos ver en ellos o lo que creemos que son, empezamos a darnos cuenta que si hay algo distinto que no había visto en ellos, ¿no?, o en ella o en él. Entonces la nube que venía a ocultar lo que realmente somos, porque podemos tener a muchas personas a nuestro alrededor, tal vez algunas decimos, me cae súper bien, puedo estar mucho tiempo con esta persona, agradezco el momento porque me siento bien. Así también podemos decir, cero, o sea, que esté 5 minutos y ya, hasta ahí, no quiero volver a ver, bla, bla, bla, bla. Entonces cualquiera de estas asunciones que hacemos de las personas, pues ninguna es real, son juicios. Y en eso se encuentra esta nube. Y si movemos un poquito la nube, podemos ver la esencia de cada ser. Y en la esencia de cada ser está Dios, o está la energía divina, o está la conciencia, como tú le quieras llamar o te la quieras imaginar. Y es ahí cuando por un instante o por un momento decidimos no creernos todo lo que nuestra mente nos está diciendo. Nosotros usualmente no nos detenemos durante el día, sobre todo cuando estamos teniendo momentos difíciles, ¿verdad? O que consideramos que estamos teniendo problemas. No nos detenemos a respirar y decir, ah, puedo sentir la paz, ah, puedo sentir la felicidad, ah, puedo sentir la dicha, puedo sentir la alegría. No lo hacemos. ¿Por qué? Porque para nada, o sea, lo sentimos así. Y el libro, por eso con las lecciones, siempre nos dice, oye, tómate este instante para que te des cuenta que lo que estás pensando o lo que tú estás sintiendo o lo que crees sentir o vivir no es real. Entonces, en este apartado de cómo encontrar el presente, tenemos la oportunidad de liberar. Y cuando estamos muy enfocados en el tiempo, pues también tenemos esa capacidad tanto de liberar como de aprisionar. Y todo va a depender de la interpretación que nosotros elijamos. Si yo elijo aprisionar a la gente, si yo elijo aprisionarme yo y decir que pues no puedo, que soy una víctima, que soy esto, que soy el otro, entonces pues así, o sea, estaré enfocada, o sea, esa va a ser mi interpretación, eso es lo que yo estoy eligiendo. Entonces, estamos enfocados mucho en el tiempo, o sea, en el tiempo lineal que le llamamos, ¿no? Pasado, presente y futuro, pues vamos a seguir con lo mismo, vamos a seguir experimentando esos pensamientos que vienen del pasado, esos miedos que vienen que pueden venir, o podemos pensar que vienen en un futuro, cuando realmente no sabemos, o sea, si va a llegar ese futuro. Pero lo que sí sabemos es que aquí estamos ahorita, estamos presentes en el instante presente. Y en el instante presente es cuando se dan los milagros. O sea, imagínate que ahorita te dijeran, ¿sabes qué? Si estás totalmente presente en este instante, se te da todo. ¿Qué es lo que necesitas? ¿Qué es lo que quieres? Sanación, dinero, trabajo, lo que sea. Imagínate que fuese como una varita mágica en la que la vida te recompensa por saber que realmente lo único que existe es este momento, y en este momento lo tienes todo. Pues tal vez todos estaríamos presentes, ¿no? Todos estaríamos manifestando los milagros, todos nos estaríamos viendo libres y no aprisionados. Si hemos dejado a un lado los juicios, o por lo menos hemos intentado dejar la condenación y los juicios atrás, entonces quiere decir que ya no los estamos cargando, que ya no estamos atados a ellos y que nos hemos liberado de ellos. Y si nos liberamos de ellos, si nos liberamos de los juicios, de la condenación, entonces podemos contemplar amorosamente el presente. Y en el presente, aquí es donde se encierra lo único que es verdad eternamente. Hemos hablado de la verdad, hemos hablado de la ilusión y qué son, ¿no? Entonces, cuando nosotros también hablamos de curación, sabemos que la curación se da en este instante, en el instante santo, cuando realmente nos liberamos de todo aquello que no es real. Hoy y este momento es el momento de la salvación. Y es aquí cuando uno decide ahora mismo liberarse del tiempo. O sea, no creernos todo lo que nuestra mente ha guardado en nuestros pensamientos y traerlos a este momento. O sea, es cuando nos liberamos de ellos. ¿Por qué? Porque queremos la salvación. Y al tener la salvación en nosotros, podemos sentir esa luz que nos acompaña, y que también esta luz irradia hacia tus hermanos. Y tus hermanos son todo el mundo. No te enfoques en pocas personas, No te enfoques solamente en tus seres queridos, no te enfoques en las personas que tienes conflictos. Imagínate que todo el mundo está unido en esta luz contigo. Entonces no hay manera de calificar a los que más o menos quieres, a los que no quieres, a los que odias, a los que son neutrales. No, vamos a incluirnos todos. ¿Por qué? Porque tú eres una criatura de luz, como nos dice el libro. Y a veces se nos olvida que esa luz está dentro de nosotros o que está en nosotros. Pero esa luz también la podemos ver cuando la contemplamos en nuestros hermanos, cuando la contemplamos en los demás. Imagínate que en este momento, pues como estás escuchando todo esto, te encuentres con la persona que más problemas has tenido, o trae algún pensamiento del pasado de alguien con que hayas tenido un conflicto, una pelea, un roce, y contémplalo no a través de su nombre, no a través de lo que él hace, no a través del personaje, y contémplalo a través de la luz. Imagina que esa persona, al igual que tú, están compartiendo una luz. Y se necesita el uno del otro para que esta luz se mantenga latente constantemente. Imagina que dices, no puedo. Entonces tu luz tampoco puedes sentirla. ¿Por qué? Porque entonces lo que empiezas a sentir es cualquier otra emoción que no viene del amor, que no viene de la aceptación, que no viene de este compartir de amor y de luz. ¿Ok? Entonces vamos así, de esta manera, a contemplar la luz, siendo conscientes de que está en ti, de que está en tus hermanos, de que está en toda la gente. Y a veces cuando uno ve injusticias, entre comillas, pues en esos mismos momentos hay que mandar luz. Porque sí va a haber muchas cosas que si las empezamos a observar y a interpretar, vamos a ver como que son injustas, como que no deberían de estar sucediendo. Y ahorita no las vamos a calificar, vamos a envolverlas a todos con amor en este instante. Vamos a envolver al mundo con amor, con luz y con sanación. Vamos a otorgarle la curación y la sanación a todos los que la necesitan, sin que nos las estén pidiendo. ¿Por qué? Porque sabemos que al recordar esto, todos podemos estar envueltos y compartiendo de esta luz en este instante, que es el presente. Y bueno, es muy bonito este apartado, cómo encontrar el presente. Y si tienen el libro, pues los invito a que lo lean completa. Y que recuerden que hay una luz que este mundo no puede dar, mas tú puedes darla, tal como se te dio a ti. Entonces, si a ti se te dio, entonces depende de ti si quieres o no compartirla, como ahorita dijimos. La luz es ilimitada, no pienses de que, no tengo como una chispita nada más, no alcanza para todos. Claro que alcanza, porque es ilimitada. Y es ahí cuando se da el despertar de Dios. Y cuando aplicamos las leyes del amor libremente, cuando no ponemos un pero, ¿no? O cuando no ponemos una justificación para entonces sí dar amor, porque entonces no es el amor verdadero. Y ahorita sí lo estamos compartiendo a todos por igual, porque sabemos que a todos nos pertenece por igual. Okay. Y aquí voy a finalizar la parte del texto y vamos a pasar a los ejercicios de respiración, a menos de que haya preguntas. ¿Cómo compartimos la luz? Recordando que tanto tú como tus hermanos, o sea, a todos, o sea, está en cada uno de nosotros la luz. O sea que el realmente compartirla es nada más decir, ah, ya la estoy viendo en el otro porque sé que está en mí, sé que está en los demás. No es que tengas que hacer un esfuerzo de decir, tengo que dar parte de mí, porque todos somos parte de esa luz. Es como si cuando tenemos una fogata y están ahí los troncos, los palos, ¿no? Y está la lumbre. Y en esa lumbre, de esa luz, entonces dices tú, ah, esta es mía, esta es mi luz. Dice un palo, ¿no? Y la otra dice, no, este es mío. Cuando vemos la luz, no se, la luz, cuando vemos la lumbre, no se ve por separada de qué palo viene, ¿verdad? Sino que se hace una sola. Y se reconocieron entre todos que todos tienen ese poder de manifestar esa luz, en este caso, esa lumbre. Entonces, así me imagino yo que somos, ¿verdad? Que tenemos esa capacidad, tenemos la chispita, y cuando somos conscientes de ella, la chispita ahí siempre está con nosotros, y cuando nos damos cuenta, pues es como prender esa llamita, ¿no? Esa llamita de luz, que esta luz realmente está llena de amor, o sea, es un regalo de Dios que se nos concedió a todos por igual. No es de que unos sean más afortunados que otros, todos somos iguales y todos somos la misma creación, con diferentes matices, pero pues somos lo mismo, ¿no? Formamos parte del mismo concepto, que es esta luz, que es el amor. Y bueno, ¿más preguntas o? ¿Qué se siente esa pelea con otra gente? Como tú dices, a veces se siente como que en lugar de ver la luz en los demás, estás tratando de no ser que tú se tienes la luz, porque estamos haciendo separación, realmente no estamos en la realidad, no estamos presentes. Si estamos pensando de que somos diferentes y que no podemos ver la luz en ellos, es porque estamos enfocados en esos pensamientos que ya traemos reciclados, o sea, toda esa información de decir, ah, tengo toda esta información de esta persona, o sea, de su nombre, de su personaje, de las cosas que ha hecho, de las cosas que dice, de cómo se expresa, de cómo me insulta, cómo esto, o sea, toda esa información que es la que nos está invitando hoy en día en este apartado a liberar, a no creernos todo lo que nos estamos diciendo, porque es nuestra interpretación. Y el que sea nuestra interpretación, el que nosotros la hayamos invertido todo el tiempo que la hayamos invertido para creer que así es la situación o que así es la persona, no quiere decir que sea real. O es una de dos, o nos aprisionamos o nos liberamos. Y si nos aprisionamos con nuestros pensamientos de creer, saber ya cómo son los demás, entonces nos estamos aprisionando. Pero si nos encontramos en el presente, conscientes de la realidad, sabemos que cualquier cosa que estemos interpretando, por más bonita, o sea, puede ser que digas, esta persona no la puedo ver en la luz, y a esta sí. ¿Y por qué ves a esta sí, a esta persona sí la puedes ver en la luz? Ah, porque es mi pareja, o es mi mamá, o es mi papá, o son mis hijos, y son muy lindos, y yo los conozco de tanto tiempo. O sea, cualquiera de las dos, decir, ah, este no, porque esta persona me dijo esto, me hizo esto, tan, tan, tan, no lo puedo ver en la luz. Son interpretaciones ambas. Y ninguna de las dos, porque son interpretaciones, son reales. Si quitamos la interpretación, si quitamos ese pasado, podemos recordar otra vez que en cada persona, en este mundo, tiene un ser. Y en su ser radica esta luz. Y radica el amor. Si lo vemos nosotros, pues ya, eso es todo lo que tenemos que hacer. No necesitamos que la otra persona tenga que cambiar, que nos tenga que besar los pies o rendir pleitesía. No necesitamos nada de eso, con que seamos conscientes, es decir, detrás de todo esto está la verdad, y la verdad es que detrás de eso que yo veo, que eso que yo pienso, está esa luz también, está esa chispa, y no necesito, o sea, quedarme ya con esos pensamientos que realmente son interpretaciones y que me hacen daño. ¿Por qué? Porque me aprisionan. ¿Cómo me aprisiono? Pues sintiendo lo que estoy sintiendo. No estoy sintiendo amor, estoy sintiendo separación. Si siento amor, siento unión. Si siento amor, siento la luz. Si siento que no forman parte de mí, entonces pues no puedo sentir ni la luz, ni el amor, ni que somos parte de lo mismo. Pero para eso está este apartado, ¿no? Para recordarnos que encontrarnos en el presente es encontrarnos con esta luz que está en cada uno de nosotros, y no enfocarnos en lo que la mente nos dice que es uno. Solamente en esa luz que viene del amor, que viene de la vida, y que si la vemos porque la queremos ver, lo vamos a ver. Pero si de plano pues no queremos, también va a estar bien. O sea, no es que sea bueno ni malo, pero tal vez tocará un poquito más de tiempo reconocer que estar presente es no creernos nuestra interpretación de las cosas ni de la gente. ¿Cómo? ¿Cómo estar presente? Sí, no traer todos los, pues toda la información que ya tenemos. Si quitamos todo lo, la información de las personas, ¿qué queda? ¿Realmente la conoces? ¿Realmente sabes lo que es? Desde la interpretación, pues no sabemos, pero desde nuestro ser, sabiendo que en el presente está todo, si en el presente está la luz, si en el presente está el amor, si en el presente está la verdad, si en el presente está la dicha, si en este instante están los milagros, si en este instante está la abundancia, si en este instante está la vida, que sabemos que todo eso es cierto. ¿Por qué? Porque si ahorita quieres estar feliz, tú puedes sonreír y decir, estoy feliz. Si quieres sentir la dicha, o sea, en este momento decidir ser dichoso, ser amoroso. Y ahí nos damos cuenta que es verdad, que aquí en el presente nos encontramos con la verdad. Pero cuando nos salimos de este trance y tal vez volvemos a las situaciones de siempre, pues tal vez nos podemos engañar y otra vez le volvemos a dar crédito a nuestras interpretaciones. Pero también llega un momento en que al estarlo practicando dices, ¿sabes qué? Me siento mejor creyendo que soy luz, que soy amor, y que esa persona también es luz y es amor. Que sentir todo este miedo o esta frustración o esta tristeza o esta ira o este resentimiento, qué sé yo. Entonces por eso o nos encontramos en el presente o nos encontramos en las ilusiones. Y la ilusión puede ser pasado o futuro, que ninguna de todas formas es real. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, vamos a empezar con los ejercicios de respiración. Vamos a hacer 10 minutos. Y ya saben, vamos a enfocarnos en inhalar, en exhalar, o sea, nuestra respiración. El ejercicio que aquí tengo es de inhalar 5 segundos y exhalar 5 segundos. Yo los invito a que lo hagan ambos por la nariz, inhalar por la nariz y exhalar por la nariz. Si no pueden por alguna u otra razón, condición, háganlo a su ritmo, háganlo con nariz y boca, hagan sus propias técnicas. Simplemente es ponernos conscientes de este instante, ¿ok? Y bueno, aquí vamos a empezar con los ejercicios de respiración. Inhalamos. Y exhalamos. Y ahora sí voy a poner el audio que los va a guiar. Pónganse en un lugar cómodo, si están acostados o sentados, relajen sus hombros, muevan sus manos, sacudan sus manos. Siéntense tranquilos y aquí empezamos. Relájense y enfocarse en su respiración. Inhalen. Exhalen. Inhalen. Exhalen. Breathe out. Breathe out. Respire normal. Y ahora vamos a cerrar los ojos por si los habían abierto. Y vamos a continuar ahora con los ejercicios, la meditación. La meditación de guiada. En la meditación guiada vamos a imaginarnos una nube enfrente de nosotros. Recuerden que pues, es un programa en vivo, entonces si escucharon ahorita un ruido que también escuchamos, no se preocupen. Si hay ruidos también donde están ustedes, no se enfoquen ahorita en nada, enfóquense en este instante presente y vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a inhalar, inhalamos. Y exhalamos. Vamos a respirar normal y vamos a girar nuestra cabeza en forma de círculo. Si están sentados o si están parados, nada más muevan hacia los lados. Vamos a ser conscientes también de nuestros movimientos, de nuestras manos. Las pueden abrir y cerrar o las pueden sacudir, mover sus dedos. Vamos a poner una sonrisa en nuestro rostro y vamos a inhalar. Y exhalar. Y vamos a imaginar la nube que está enfrente de nosotros. Ya saben ustedes la dinámica. Esta nube se va a atraer o va a atraer todos los pensamientos que nos están causando pesadez, todos esos pensamientos del pasado, todo lo que nos preocupa del futuro, todo eso se va a ir hacia la nube. Les voy a hacer unas preguntas y vamos a mandar las respuestas hacia esta nube. La nube la pueden imaginar de forma circular, color que ustedes quieran, ¿ok? Y recuerden que es como un imán que va a traer, en cuanto pase un pensamiento por tu mente, lo que sea, se va a ir hacia la nube. No nos vamos a poner a tener atención en ellos, en los pensamientos, simplemente los vamos a observar y ver cómo se van hacia la nube. Y bueno, ¿cuál es tu nombre? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo te sientes? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Cómo estuvo el día de ayer? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te has enojado? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. ¿Te has puesto triste? Vamos a llevar tu respuesta hacia la nube. Tal vez en esos momentos tu mente te diga cuándo me puse, si me he enojado, cuándo, hoy, ayer, no importa, tú solamente responde lo que es primero que se te venga, ¿ok? ¿Sientes ahorita estrés? Lleva esa respuesta hacia la nube. ¿Sientes ahorita algún dolor físico? Lleva esa respuesta hacia la nube. ¿Sientes un dolor emocional? Lleva esa respuesta hacia la nube. ¿Sientes que no comprendes la vida? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te sientes seguro? ¿Segura? Lleva tu respuesta hacia la nube. ¿Te sientes desprotegido? ¿Desprotegida? Lleva esa respuesta hacia la nube. Inhalamos. Y exhalamos. Inhalamos. Y y exhalamos. Aquí, si quieren, pueden hacer una pausa y pueden llevarse todo lo que ustedes quieran hacia la nube y continuar después de que terminen, o si se sienten preparados de decir, ahorita dejo, libero todo aquello que me esté quitando mi paz y que no soy consciente de ello, lo mando hacia la nube. O si quieres trabajar más en algo que realmente traigas, ponle pausa ahorita y continúa con el ejercicio, ¿ok? Y ahora nos vamos a dirigir hacia la nube está muy cercana a nosotros, la vamos a atravesar caminando, es una nube normal como la que ves en el cielo. Entonces vamos a dirigirnos hacia ella, el cuento de tres, 1, 2, 3. Ok, vamos caminando y aquí estamos sintiendo la frescura de la nube, la vamos a atravesar, vamos a pasar sobre ella y no tengas miedo, no se va a quedar nada contigo. Recuerden que ahí está todo. Y esta nube, al momento en que ya la atravesemos, que es en al cuento de tres, 1, 2, 3. Agradecemos porque nos ha liberado de todo aquello que nos pesaba. Podemos sentirnos ligeritos, ligeritas. Movemos nuestra cabeza, la giramos tranquilamente hacia la derecha o hacia la izquierda, hacia los lados, sacudimos nuestras manos, nuestros dedos, cerramos, abrimos las manos y vamos a dirigirnos ahora hacia la luz, una luz inmensa que está a lo lejos de nosotros. Es esta la luz del Espíritu Santo, está en forma de círculo enorme. Si tratamos de ver el contorno, no lo podemos ver, está difuminado porque se va extendiendo y extendiendo y extendiendo, ¿ok? Vamos a dirigirnos hacia ella para reconectarnos con esto. Recuerden que la chispa, la luz, ya está en ti. Simplemente nos vamos a reconocer en ella. Entonces vamos a dirigirnos hacia adelante. Cada paso que demos es como si estuviéramos dando 10 pasos. Al mismo tiempo nos estamos alejando de la nube. Y la nube, curiosamente, se está desvaneciendo. Como cuando se van moviendo las nubes y al final no queda nada. Así mismo está pasando con esta nube. Y así mismo está pasando con todo aquello que tú cargabas. Entonces ya no te preocupes por lo que traías. Lo que fuiste consciente, inconsciente de ellos, de esos pensamientos, ya se fueron, se esfumaron, ¿ok? Entonces vamos a seguir hacia la nube, vamos con una sonrisa, vamos contentos, vamos agradecidos, estamos listos para sentir todavía más esta carga de esta luz maravillosa, en la que nos recordamos que todos formamos parte de esta luz, que nuestra chispa siempre está encendida, y que estamos a casi nada de llegar hacia ella. Vamos a voltear hacia la nube y al cuento de tres vemos cómo se desvanece por completo. 1, 2, 3. Y ahora inhalamos y exhalamos. Pongan una sonrisa en su rostro. Inhalamos. Y exhalamos. Y ahora sí estamos muy cerquita a la luz. Lo vamos a mantener aquí enfrente. Ya estamos frente a ella. Y ahora solamente se nos pide que nos relajemos. Estiren sus manos si pueden. Pongan las palmas hacia arriba. Sienten cómo la energía está en sus manos. Cómo se sienten el hormigueo de cómo está pasando a través de cada uno de sus nervios, de sus células, de su sistema nervioso, su sistema óseo, sanguíneo, inmunológico. Vamos a sentirla en todos nuestros órganos, podemos sentirla calientita en nosotros, cómo nos cubre y cómo está dentro de nosotros. Esta misma luz la pueden mandar a las áreas que ustedes consideren que necesiten más, a su vientre, las mujeres, las que estamos embarazadas, a nuestros bebés. Este es la luz del Espíritu Santo, está llena de amor, está llena de dicha, de sanación, y es pura, ¿ok? E impecable. Esta luz está ahí contigo, mándala al área que tú creas necesitar. Si tu cabeza, tienes dolor de cabeza, tienes tensión, sientes tensión en tus hombros, en tu espalda, siéntela ahí, relaja tu cuerpo, relaja tus músculos. A veces ni siquiera tienes que moverlos, simplemente siente esta energía recorrer por tu espalda, por tus hombros, siente cómo se desbloquea todo, siente cómo fluye a través de ti y esta energía sale a través de ti, entra a través de tu cuerpo hacia tu ser. Vamos a mandar esta linda luz a todos nuestros seres queridos, que va a ser más fácil, ¿verdad? Mandarla, no importa dónde se encuentren, a sus familias, a sus amigos, a las áreas que ustedes recorren constantemente, donde viven, la ciudad, el estado, el país. Vamos a mandarla a la gente que gobierna, que sientan esta luz, este amor, que puedan sentirla en sus corazones. Vamos a mandarla a todo el mundo, a todos por igual, no vamos a excluir a nadie. Y vamos a inhalar. Y exhalar. Inhalamos. Y exhalamos. Y aquí damos las gracias por este momento, por este instante, por permitirnos sentirnos, sentir esta luz, sentir el amor, sentir la dicha, sentir la sanación, sentir el poder divino de Dios. Aquí yo me despido. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla y meditación de encuentros existenciales. Me despido, su amiga y servidora Janet Flores. Quédense aquí si quieren seguir en este estado. Y si no, pueden abrir ya los ojos. Pasen buena noche. Y aquí terminamos encuentros existenciales.